cielo gira el sol, ardiente está el sol, gira el sol. Con una canción, gira el sol, gira el sol, gira el sol. Al caer la tarde, gira el sol, me escucho en el valle, su nombre gira el sol.

Aplaudirán, te aplastarán, y la frustración, la piel, las ganas. Y serás payaso, domador, y serás el juez y el perdedor, y se invertirán los roles para usted. Usted que está allí, no somos arriba, la calle de las mesas de café, saqueamos inteligencia como el peón al rey, saqueamos inteligencia, la hacemos canción. Toda esa magia escondida, la de los altos telones, no es nada más que un anhelo de dos, la gente, el actor, las ganas de verse ahí. Se escuchó el último aplauso, se fueron todas las luces, quedaron solo fantasmas de ayer, su nombre. Mañana quizá es el mío. Se aplaudirán, se aplastarán, y la frustración, la piel, las ganas. Aquí serás payaso y tomador, aquí serás el juez y el perdedor. Aquí se invertirán los roles para usted. Enganchada en un cartel que dice: no habrá más pena.

palpitar. Es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, me estremezco. Oh, oh, oh. Cuando calienta el sol. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el canto, porque el silencio cobardía apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito, que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el canto, calla la vida. Vida, y ya me voy de los pagos de Tucumán. En la conquija viene clareando mi vida, nunca te olvidaré. En la conquista viene clareando mi vida, nunca te olvidaré. Vidita y triste está, suspirando mi corazón, y con el pañuelo te voy diciendo, paloma, vidita, adiós, adiós. Vidita, y ya me voy, y se me hace que no he de volver. Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Clarear, yo me iré a mis pagos de Chasquivir, y hasta las espuelas te irán diciendo, paloma, no te olvides de mí. Zambas y pena no, eso quiere mi corazón. Samba se vuelve triste, paloma, cuando se dice adiós. Vidita, ya me voy, y se me hace que no he de volver. Mala ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mi suerte tanto quererte viene clareando mi padecer. Tus labios son mi poesía, y cantar mi resumir de cada día. nuevo estás clavada en mi corazón. Mi alma, que ya es casi tuya, te agradece por existir, por lo que me ayuda. Mi corazón que late por ti, he encontrado hoy la razón para existir, y es que busco la manera de decirte todo lo que siento, lo que te he contado, lo que llevo dentro, lo que nace de este gran amor. Estás clavada en mi corazón. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Escuchando, juntémonos en la casa. ¿Y qué le digo a la luna? ¿Dónde estás? ¿Y qué le digo a mi guitarra si te vas? Y cuando tu cabello se resbala por tu piel, sé que tus ojos me dan vida y busco la manera para verte sonreír. ¿Y qué le digo a la luna? ¿Dónde estás? Está enfermo el corralero.

quiero volver a amanecer para morirme en tu cacharpaya. Quiero volver a amanecer para morirme en tu cacharpaya. Si alguna vez el tiempo calle para siempre tu guitarral, sobre tu voz irá el viento quemando madera de jacarandá. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo has tomado. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Hazte para allá, por tu insolencia, estoy aquí en el hospital. En esta vida fuiste tú una maldición. Ya estoy deshecho, para mí todo acabó. No me beses más, déjame solo aquí en mi lecho de dolor. Nada me importa lo que te vaya a pasar. Tú fuiste mala, refinada en perversión. Por su santo nombre, que el buen Dios nunca responde a la infame tentación. Calla, ten vergüenza y no lo nombre. Suelta al cura y ya no estorbes mi sagrada extrema. Y hazte para allá. Reverbera, mentiroso, que Dios te perdone. No me beses más, aunque digas que me adoras. Palabra, Salomé. ¡Hazte para allá! No temas a las brujas del reloj, de flores que te están mirando. Ya no llueve y el agua en el suelo se vuelve a la luna. Thank you. radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Aprendamos en Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador. Dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Buenos días, audiencia amiga. Gracias por encontrarse enlazados a este programa Aprendamos en Familia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Vamos a iniciar con una reflexión, toda vez que se trata de que vamos a al periodo que la religión católica lo ha denominado por muchos años atrás la Semana Santa. Como el programa es Aprendamos en Familia, es posible que de las siguientes reflexiones saquemos alguna tajada. La primera reflexión: ser constante en el proceso de mejorar. Usted pone la mano en el pecho y reflexiona. ¿Usted es constante en el proceso de mejorar? ¿O siempre suele decir, mañana hacemos, más tarde hacemos? Pero la realidad es que no hace nunca. ¿Qué piensa de este principio? ¿Es usted constante para cumplir con las ofertas que hace en su casa a los peques? Y cuando cumple, ¿qué siente usted? ¿Ha hecho alguna vez el ejercicio de reír a carcajadas mirándose al espejo cuando celebra una alegría por un cumplimiento a sus peques? Debería hacerlo. Es bueno. Piense que muchos músculos de la cara se robustecen cada vez que sonríe. El segundo asunto sería: ¿usted trabaja muy bien solo cuando le están observando? Quiere decir que si no le observan, usted deja de hacer bien las cosas y posiblemente las hace mal. ¿Y cómo actúa cuando le observan sus hijos? ¿Le gusta que le observen? Tal vez no, tal vez sí. ¿Hace bien cuando ellos le están observando lo que hace? Deberían observarle, porque la mejor enseñanza de los hijos está en el ejemplo de los padres, no en los consejos, no en el grito, no en el acompañamiento diario que le hacemos al chico cuando le decimos, no subas, no bajes, estate quieto, entra saludando, sale despidiéndote. Una tercera parte para reflexionar: cuando promete, piensa en lo que costaría esa promesa. De ser así, cuando promete y no cumple, es porque no le importa el cumplimiento o porque no se atreve a gastar. Tener hijos es una inversión. Hacerles promesas a ellos es una propuesta que se cobra con intereses a largo tiempo. Si usted ya es un abuelo y sus nietos son profesionales, qué bien que se siente, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que usted les cumplió cuando eran jóvenes con todas las promesas. Para cerrar estas reflexiones, vayamos a este acontecimiento. Cierto día que papá estaba en casa, Raulito le dijo: ¿podemos hablar un momento, papi? El hombre empalideció. Se le agrandaron las pupilas de sus ojos y solo supo decir: estoy ocupado, voy a salir. En la mesa, al momento del almuerzo, Raulito le preguntó: ¿y ahora podemos hablar, papi? Y el papi respondió muy fastidiado: ¿no ves que vamos a comer? En la noche, antes de despedirse en el dormitorio de sus padres, Raulito le preguntó: papi, ¿cuánto cuesta una hora de tu tiempo? Furibundo respondió: $30 ya. El siguiente sábado, el niño abrió su alcancía, tenía $25. Le dijo a mamá: mami, préstame $5. Ella, sorprendida, le dijo: ¿para qué? Raulito respondió: voy a hacer un negocio y enseguida te lo pago. Mamá respondió con una sonrisa en los labios: si no me pagas, tienes 5 días sin colación. Y le dio el dinero. Subió a la pieza donde estaban sus padres y le dijo: papi, véndeme una hora de tu tiempo. Y le indicó $30. Papi empalideció. Lo miró fijamente. No supo qué responder. Tomó el dinero y le preguntó: ¿y qué vas a hacer con mi tiempo? Raulito respondió: como es mi dinero, me darás una hora de tu tiempo para conversar, solo conmigo, sin poner ningún pretexto, como aquellos que tú acostumbras a hacerlo. Estoy muy cansado. He trabajado mucho. Quiero dormir pronto. No tengo ganas de hacer nada. ¿Qué es lo que tú utilizas para responderme todo el tiempo, verdad? Raúl, papá, miró los ojos del niño que estaban sobre él fijos, directos, y no se inmutaba. Raúl, papá, lo miró fijamente, y como no sabía qué conversar ni qué preguntar, temblaron sus manos y se inundaron sus ojos de llanto. Entre lágrimas le dijo: estos $30 te los voy a devolver. $1 por día. Después de que conversemos por 15 minutos, cada vez que yo llegue por la tarde de venir del trabajo, y no diré nada de lo que yo estoy acostumbrado a decirlo. Esta multa que tengo por no haber participado contigo durante los últimos 5 años. Después, papá Raúl, cada día me darás un abrazo y un beso, como cuando tenía 5 años. Hubo un silencio. Los dos se abrazaron. Mamá, que estaba muy cerca, escuchando el acontecimiento, se acercó, se puso de rodillas, lo imitó su esposo, y los dos abrazaron a su hijo, y le dijeron en coro, sin haberlo pensado, Raulito, te has convertido en nuestro profesor. Gracias por ayudarnos. ¿Qué piensa usted de este acontecimiento? Estamos en el segmento Aprendamos en Familia de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. La música. El caso de Raulito nos dejó perplejos, ¿verdad? No sé qué pensaron ustedes, pero el programa es Aprendamos en Familia. Ahora vamos a escuchar la canción Cámbiale las pilas del grupo Menudo. Do, nos da una buena lección. Cámbiale las pilas. De vez en cuando parece, o casi siempre, que los niños, que nosotros decíamos porque así creíamos, que no saben nada, continuamente son nuestros profesores. Raulito, uno de ellos, los cinco menudos, cuando prefieren llamar a sus amigos, porque entre mini profesores se comprenden, no pueden hablar con sus padres, porque la gran talla de los mismos hace que les tengan miedo. Menudo era un grupo puertorriqueño integrado por cinco niños que hacían el conjunto. Durante su carrera lanzaron varios álbumes y fue el grupo que se volvió popular en toda América Latina. ¿Qué le pasa a su celular cuando se queda sin pilas? Es decir, sin saldo. O a su reloj, o a su calculadora. Todo deja de funcionar, ¿verdad? Y cuando usted no ha cambiado sus pilas, todo se queda en rutina, ¿verdad? Qué bueno sería que comience a funcionar mucho mejor, con más energía, si es que cambia sus pilas. ¿Qué quieren los menudos? Que los adultos cambien sus pilas, para ya no conversar entre ellos o entre grupos, sino que conversar con sus padres, ser amigos de sus padres. Para esto, ellos tienen que cambiar sus pilas. Haga la prueba y verá que ellos saben mucho más que usted. ¿Qué pasa con el manejo del celular, de la tablet, de la computadora? ¿No es cierto que usted recurre a ellos para que le ayuden? Ellos son sus profesores y no se mueren de iras. En el tiempo que nos queda, utilicemos la tarjeta para la lectura de la palabra familia. Con las otras tarjetas auxiliares, juguemos a ser maestros. Hagamos mi familia, la familia, una familia, tu familia, un familión, con mi familia, con tu familia, con una familia, con un familión, mi familia y tu familia. Mientras la audiencia amiga sigue en esta creación de frases, no se olvide de comunicarse al 2222966 de su radio amiga Casa de la Cultura. Recordemos que antes de leer, es bueno trabajar en el mejoramiento físico del niño, ya que él es una máquina de movimiento, porque siempre está desprendiendo adrenalina. Aprovechemos de esa característica para que él y usted puedan jugar con la soga. En pareja con mami, ella será quien haga la soga y los dos serán los que salten cantando. 2 pies, 4 pies, 6 pies, 8 pies, 10 pies. Ahora bien, preparemos 3 fajitas con los términos es, esa, su, y trate de formar oraciones. Cada una de estas fajitas, antes de ser utilizadas, deben ser leídas y comprendidas por lo menos 6 veces, es decir, repetir cada palabra 6 veces para que no vaya a confundir esa con es o con su, haciéndole notar que es es pequeña y esa es más grande. Iniciemos con esa. Esa es mi familia. Iniciemos con esa. Esa es tu familia. Vayamos a los nexos que anteriormente ya conocíamos. Una familia con esa familia. Esa familia con mi familia. Su familia con tu familia. Mi familia con su familia. Es mi familia un familión. Usted seguirá haciendo muchas frases. Estas frases deben ir en un cuaderno para que sirvan de fundamento de lectura para más adelante, de modo que habrán tiempos en que vaya a las primeras hojas, cuando recién comenzamos con mesa y luego con silla, y ver si es que se han grabado las palabras en la mente infantil. De no haberse grabado, solo tiene que hacer una repetición. No olvide la constancia en el ejercicio. Las nuevas pilas que usted demuestre que se ha puesto para obtener paciencia es una obligación para obtener el éxito de sus pequeños, de sus chamitos, como decían los chavos, el grupo de los que escuchamos hace un momento. Para que esto se produzca, no olvide que previamente tienen que jugar, tienen que saltar, tienen que brincar, tienen que hacer trampolines, y cada vez que hacen algo, hacer 5 o 10 veces. Si hace trampolines, dice 1, hace el trampolín. Dice 2, hace el trampolín. Dice 3, hace el trampolín. Cada vez que el niño está haciendo un ejercicio gimnástico, está diciendo un número. Lo importante es que en su cerebro se grabe el número y el ejercicio. Hay una relación directa. El ejercicio permite que ese número ingrese en el cerebro como concepto y no como numeral. De modo que cuando hagamos tareas de matemática dentro de este mismo programa, el niño ya tiene en su mente la serie 10, porque ha hecho 2, 4, 6, 8, 10. Y ya tiene en su mente 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Lo que no tiene todavía son los números, que los veremos cómo vamos a ubicar en el cerebro esos números a partir de lo que es la lectura. ¿Verdad que jugando a ser profesor vamos aprendiendo a enseñar? Asunto que me ha parecido muy fácil, siempre que se comprometa usted a ser constante, tanto en el juego como en el aprendizaje. Y la motivación, diciéndole continuamente a su niño: ganaste una estrella. ¿Qué tal si en su casa hay un Raulito que quiere comprarle su tiempo? Cada vez que él acierte en la lectura, usted le entregará una estrella, como si fuera el Raulito, que fue el profesor de papá y mamá. Cuando le dé la estrella, le dirá: Te ganaste, hijo mío, por ser profesor. Toma una estrella dorada. En principio será una estrella dibujada, luego una estrella de plástico y luego una estrella que tenga cuatro puntas y que en cada punta haya un vaso de jugo, una estrella que tenga seis puntas y en cada punta haya otro, un vaso de miel, un puré. Es decir, todo tiene que estar de acuerdo con los números que está trabajándolos. No dude de colocarme un mail a la dirección micapacitador@hotmail.com. micapacitador@hotmail.com o a mi celular 09 91 22 59 44, 09 91 22 59 44. Ponga en práctica la motivación, porque desde acá le doy una estrella por ser una mamá y un papá que permanecen en el segmento Aprendamos en Familia. Si tiene inquietudes, ya tiene mi celular, ya tiene mi correo electrónico. A lo mejor tenga preguntas que hacer sobre esta nueva metodología, yo estaré dispuesto a responderle. Ahora se despide el doctor Arcesio Salazar Almeida, primer neuropedagogo del Ecuador, en su segmento Aprendamos en Familia. Y quien se despide de la licenciada Beatriz Fuentes con los deseos de que esté en un precioso periodo de vacaciones. Me despido del compañero Andrés Viracocha, quien me ayuda desde la cabina. Gracias por este día y le deseo un feliz resto en el mismo. Hasta vernos. Aprendamos en Familia, un programa dirigido a papá y a mamá. También para profesores y profesoras del Ecuador. Dirigido por el doctor Arcesio Salazar Almeida. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada

Tiene su argumento y es que en cada momento tú debes sobrevivir en un territorio gris. La calle tiene en su alambrada y antes de que llegue el alba ya tendrás, oh, oh, oh, oh, un hueco en el corazón. Y tu rubor será ceniza y olvido, ceniza. Thank you. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana.